Entre las citas de este próximo fin de semana, les recordamos que había prevista en nuestra localidad una novillada con picadores dentro de lo que fue la segunda edición de la feria Bajo la Piel. Recordarán igualmente que les confirmamos el aplazamiento de esta cita. También ocurría lo mismo con ese festival de arte ecuestre que estaba programado para esos días, pero la lluvia, la verdad es que fue un obstáculo para la vistosidad incluso, ¿no?, de lo que fueron todas esas jornadas que pudieron celebrarse, lo que se refiere a la Feria de la Piel, pero que, claro, lo referente a estos eventos en la Plaza de Toros de nuestra localidad fue imposible por el estado en que, de todas formas, además de coincidir con jornadas de lluvia, pues ya en la acumulación pues se hicieron que estuviese impracticable para poder acoger estos festejos. Esa cita que llega este próximo domingo, y nosotros que queríamos recordárselo para aquellas personas aficionadas que quieran acudir, como decimos, novillada con picadores, de la que vamos a hacer el recordatorio junto al empresario taurino Marcelino Abenza. Marcelino, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, deseosos ya de que llegue el domingo. Hablábamos hace justo un mes, en aquella ocasión ya un poco temerosos de la meteorología por lo que pudiera provocar el aplazamiento, que era una de las posibilidades, como finalmente así fue. Decíamos, por la lluvia que se producía esos días, incluso porque ya, bueno, la acumulación había hecho impracticable y ya era imposible, ¿no?, poder celebrarse. Sí, vamos a ver, durante toda la semana llovió, yo creo que todos los días, y además, si recordáis, pues cayendo agua de una manera importante, y bueno, y el ruedo, pues al final estaba de una manera, todo el albero levantado, era muy complicado darla, aunque todos tenemos ganas, pero bueno, yo creo que también los profesionales, nosotros como empresa, la autoridad, pues decidimos no suspender, que aplazar para este próximo domingo, 27. Que además, ahora sí parece que va a poder contar con meteorología favorable, 25 grados de temperatura se da para esa jornada con sol y nubes, así que desde luego en cuanto al tiempo, perfecto, ¿no? Sí, sí, hombre, la verdad que va a ser una, vamos, por lo menos las previsiones son que va a ser una tarde estupenda, que sol y nube, pero bueno, una temperatura muy buena que nos va a hacer a todos, yo creo, que disfrutar de una tarde estupenda, porque cuando la temperatura acompaña, pues la gente se anima más a ir a los toros, el ambiente te hace y te calienta más que si está el tiempo, malo. Recordamos, novillada con picadores, con un cartel de grandes promesas, ¿verdad? Sí, bueno, ha tenido que tener una variación el cartel porque Zulueta, Javier Zulueta, no tenía libre la fecha del 27, y entonces, pues bueno, pues hemos contado con un novillero también de la provincia de Cádiz, que es Ignacio Candela, que es de Jerez de la Frontera, y bueno, Mario, que es el novillero de allí local, y que todos lo queremos tanto y que estamos deseando que triunfe otra vez en su plaza, y bueno, y luego Martín Morilla, que es uno de las novilleros revelación de la temporada 2024, y seguro que lo será ahora en el 25. Estamos hablando además de, como siempre, ¿no?, en el caso de los novilleros, una fenomenal oportunidad para seguir mostrando, ¿no?, en esta temporada. Por supuesto, sí. Además que es tan importante este tipo de novilladas porque a nosotros como empresa, pues, y a, bueno, a nosotros y a cualquier empresa, la verdad que las novilladas suponen no un problema, porque en gastos estamos hablando que prácticamente los gastos fijos son los mismos que una corrida de toros. Las novilladas, cada vez, igual que las corridas de toros, cada vez están más caras, y entonces también es una suerte que también el ayuntamiento, pues oye, nos apoye para tener en su pueblo una novilla y dar esa oportunidad a estas grandes promesas y a estos grandes toreros, que aunque no, todavía no se han doctorado, no han tomado la alternativa, pero son tres grandes toreros que merecen esa oportunidad, y que, oye, que la administración también eche un poquito la pata adelante para ayudarlos a ellos y a nosotros, las empresas, claro. Seis novillos, recordemos, de la ganadería de Galería Jienense, ¿no? Jiménez de Jiménez Pascual. Sí, efectivamente, es prácticamente la misma novillada que vamos, son los mismos toros reseñados, o sea, los mismos novillos reseñados. Y bueno, ya te digo, es una, ya lo dije en la otra ocasión, una ganadería pues que el año pasado lidió bastantes novilladas, todas con mucho éxito. Nosotros lidiamos un par de ellas de Jiménez Pascual, la verdad que salió muy bueno todo, y espero yo que el domingo pues salga igual. Esperemos que sí. Además, en una novillada con picadores que cuenta con un gesto solidario, porque ya lo apuntamos en su momento, ¿no? Parte de la recaudación va dirigida a las hermandades de nuestra localidad. Sí, sí, es parte de la recaudación. Además, ellos están colaborando también a la hora de vender las entradas y tal, porque va a ir a las hermandades, que también es otro sector de, en este caso, de Ubrique, y está dentro del, pues, del entramado social del pueblo, y son tan importantes y también son base, igual que la tauromaquia, una de las columnas de nuestra tradición, pues son las hermandades y cofradías, la piedad popular. Y al final, pues las hermandades viven de sus hermanos y viven del esfuerzo de todo. Entonces yo creo que es de honor de echarle ese cablecillo, y que ellos también a su vez nos ayudan con la venta de entradas, y entonces pues ellos se llevarán parte también de lo que es de la taquilla, de lo del domingo. Mm. Marcelino, ¿dónde se pueden comprar las entradas para aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesados? Pues en la oficina de turismo de allí de Ubrique, y luego el mismo día, el mismo domingo, en la taquilla de la Plaza de Toros. Además, con precios populares, ¿no? Veía por aquí, en el cartel. Sí, son 25 euros la entrada general, las barreras son 40 euros, y luego hay unos precios especiales para jubilados también, o sea que son, no hay excusa para no ir a los toros el domingo. Veía alguna persona que preguntaba por el, y tú lo has comentado ya, ¿no? El si la venta, bueno, pues en taquilla, como suele ser habitual, será así, por supuesto. El día, por tanto, el domingo, igualmente habrá un porcentaje de entradas para que se puedan adquirir allí en taquilla. Sí, vamos, la taquilla está abierta desde por la mañana y se podrán adquirir allí, o en la oficina de turismo, o cualquier, en el horario que tenga la oficina de turismo. Pues se pueden adquirir allí, o a las hermandades del pueblo, que ellos también tienen entrada para vender. O sea, que si alguien tiene un conocido de alguna hermandad y tal, pues que se lo comente, que seguro que estará encantado de venderle las entradas a la gente de las hermandades. ¿Qué expectativa, Marcelino, tenéis para este domingo? Hombre, expectativa, pues yo que sé, que invistan los toros y que se corten la oreja y que salgan los tres a hombros. Esa es la expectativa que tenemos, y seguro que va a ser así, ya lo veré. ¿Y en cuanto a público? Bueno, pues estas cosas son muy impredecibles. Uh-huh. A ver, no hay figuras del toreo, y eso lo sabemos, que son los que llenan las plazas, pero yo creo que todo el mundo tiene que echar una manita. Lo primero, a Mario, que es un chico, que es un luchador, que está buscando ese su hueco y está ahí dándolo todo. Yo creo que es un buen momento pues para ayudarle y demostrarle que Ubrique está con él, que es ir a los toros. Y luego pues ver dos figuras de la novillería, como son Ignacio Candela y como es Martín Morilla. Entonces yo creo que la gente se tenga que animar, y de expectativas, pues oye, a ver si somos capaces de que haya una entrada bonita. De cara a los aficionados, además son citas, ¿no? Que no solo a nivel local, sino de toda la comarca, cuando existen este tipo de novilladas, de festejos, pues al final los aficionados acuden para aprovechar esa proximidad, ¿no? Claro, claro que sí, sí. Además, que ya digo que es una oportunidad, lo que te digo, lo primero, para ayudar a estos chicos que están buscándose un hueco dentro de este mundo tan difícil y tan complicado, y luego pasar una tarde divertida y una tarde agradable con la familia, con un buen tiempo y una plaza bonita como la de Ubrique. Pues este domingo será a partir, recordemos, de las 6 de la tarde, novillada con picadores. Sí. Con el tiempo parece que en esta oportunidad sí que parece claro, sin objeciones en ese sentido, la meteorología favorable, tanto que se esperan unos 25 grados para esa jornada del próximo domingo en nuestra localidad. Ha llovido, pero bueno, pues en estas jornadas atrás, así que todo estará preparado en la Plaza de Toros para que pueda celebrarse esta novillada con picadores que debió aplazarse en su momento, coincidiendo con la segunda edición de la Feria Bajo la Piel. Recordamos esos días lluviosos que hicieron imposible que se pudiese desarrollar este festejo en su momento. Pues Marcelino, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado una vez más para anticipar, ¿no?, lo que nos espera con este festejo en Ubrique el próximo domingo. Agradecerte como siempre tu presencia. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura a este evento y nada, y espero veros a todos allí el domingo. Un saludo, un abrazo. Gracias, un saludo.